una situación nueva y extraña en el movimiento popular que se está desarrollando en México en este momento. Aquí hay dos interpretaciones que no son fáciles de digerir ninguna de las dos. Por una parte, hay sectores de la izquierda moderada que hasta el momento había sido mayoritaria, que dice que los actores violentos están justificando y dándole legitimidad a la actuación represiva por parte de las fuerzas policiales, tanto locales del Distrito Federal como a las federales. Y por lo tanto se supondría dentro de esa interpretación que se trató de grupos pagados por el priismo para poder legitimar un Atenco 2. Eso es una interpretación posible. La otra interpretación es que hay saciedad por parte de muchos sectores juveniles y populares que ya no ven camino de salida dentro de la institucionalidad y que comienzan a dirigir y a desarrollar forma de lucha mucho más fuerte y contundente de la que estábamos acostumbrados a observar en México y en el Distrito Federal en particular. Después de dos robos electorales y después de que los jóvenes están condenados a quedarse sin estudio y sin trabajo y que no ven sino en perspectiva sino la llegada de una izquierda débil, fracturada, dividida, que va a volver a repetir un intento de proceso electoral para dentro de 6 años. De por Dios, ¿qué expectativa tienen estos jóvenes de triunfo? Ninguno. Sabiendo además que los que hacen el conteo una y otra vez, estos señores del IFE, vuelven a conectar, a justificar, a legitimar los saqueos electorales como el que hubo con Calderón o el que hubo ahora con Peña Nieto, que delante de toda la sociedad ganaron, haya sido como haya sido. Entonces, oiga, para los jóvenes eso no es ninguna esperanza. Tienen que esperarse ya no solamente 6 años, sino quizás 12 o más años para poder llegar a ganar. Eso no sirve para nada. Entonces, la verdad que si hoy comienza a observarse la actuación de jóvenes que tienen una acción de carácter más violento que lo que estamos acostumbrados a mirar, es posible que sean expresiones legítimas. Las consignas que se escucharon en la calle de parte del movimiento estudiantil fue: no somos guerrilleros, pero nos estamos preparando para hacerlo. Yo creo que la situación de 2 robos electorales para el país abrieron la puerta a un infierno que puede llegar a vivir México, de carácter tenebroso y terrible. No es simplemente que sean grupos comandados o mandados o enviados por los sectores del Estado mexicano más nefastos y corruptos y oscuros. No necesariamente. Aquí puede haber expresión legítima de una nueva forma de lucha que están haciendo. Porque somos estudiantes, sí señor. Estudiantes y con gorros, sí señor. Y no somos guerrilleros, sí señor. Pero cuando nos veremos, sí señor. Como dice el comandante, sí señor. Comandante Che Guevara, sí señor. Y también Genaro Vázquez, sí señor. Y también Lucio Cabañas, sí señor. Hasta la victoria siempre, sí señor. Hasta la victoria siempre, sí señor. Porque a muerte venceremos, sí señor. De tu madre venceremos, sí señor. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! Colectivo Otras Voces, Otra Historia. Nos puedes encontrar por internet a través de www.otrasvoces.org.mx.